Mario, entraste a la zona musical rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Muy bien, buenas noches. Retornamos como en un loop espacial termodinámico. Bueno, estábamos pensando por acá que el sábado pasado tuvimos la tercera función de la radio abierta de la vecindadradio.com, que estuvieron Calaverama, Pinta Descalzo y Peces del Atlántico, que estuvo muy bueno, bandas copadas, entre amigos, una pisita, una birrita y todo eso, una radio abierta, y escuchábamos también a los integrantes de estas bandas, una suerte de entrevista, y podemos hablar un poquito de la música, y tuvimos también una transmisión en vivo por Facebook, que pueden ubicar en el Facebook de la radio, de la vecindadradio.com. En el Facebook están las transmisiones en vivo de estas tres bandas: Calaverama, Pinta Descalzo y Peces del Atlántico, filmadas en vivo vía Facebook, aplicación de cell phone o smartphone. Y bueno, si no estuviste ahí, si no te pintó venir o no te dio las ganas porque no sabías si venir, al que le quedó la duda puede escuchar y ver más o menos lo que pasó y las banditas, un poquito de todo lo que anduvo pasando. Y bueno, así como escuchamos de todo, música acá, ¿no? Escuchamos un poco de todo, de música variada, ¿no? Y bueno, en el Agoraste Pario hacemos lo mismo. Escuchamos un poco de todo y que la música sea, ¿no? Que la música sea lo que tenga que ser. Let it be. Así que vamos a escuchar hoy a Hernán Cattaneo. No sé si controversialmente, un poco hablando, decir que es como un músico argentino, pero es un DJ, un compositor de música digital, quién sabe, ¿no? Pero es muy interesante su trabajo. Así que vamos a escuchar un poquito de esto que hace Hernán Cattaneo. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. This is Resident with Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo in the mix. Every week, new music from around the world. You're listening to Hernán Cataneo. Muy bien, estamos escuchando la música de Hernán Cattaneo, este argentino DJ que supo llegar a las altas esferas internacionales. Hernán Cattaneo, un argentino, nacido un 4 de marzo de 1965, nació en el barrio porteño de Caballito, un día como como cualquier otro, ¿no? Y de chiquito se ve que le gustaba Simple Red, Level 42, Depeche Mode, New Order, y de ahí se ve que nació una semillita con la música interesante. Y entonces, bueno, no desde el lado de los instrumentos, ¿no? Desde la tecnología, tal vez, ¿no? Bueno, después, más entrada en edad, esta persona en su adolescencia comenzó a pasar música en fiestas privadas en el Club Italiano de Buenos Aires, en la disco Savage de Villa Gesell y Cinema también de Buenos Aires. Después, alrededor del 94, Hernán Cattaneo ya era DJ y a comienzos del año de 1998 inauguró el ciclo Clubland como DJ residente. Dicho ciclo se desarrollaba semanalmente en la disco Pachá de Buenos Aires, situada a la orilla del Río de la Plata, en la costanera norte. Su talento y su estilo comenzaron a ser rápidamente reconocidos y su nombre empezó a relacionarse con algunas de las figuras más emblemáticas de la música dance, como Sasha, Danny Tenaglia, Paul Oakenfield y John Digweed. Justamente con John Digweed mantiene una sólida relación basada en una mutua admiración. Fue gracias a su amistad con Paul Oakenfold que en los años 1998 y 99 viajó a Estados Unidos y se presentó en los más prestigiosos y atractivos festivales como el Burning Man en Nevada y en Red Oaks Amphitheater en Denver. Inmediatamente después obtuvo residencias en el Club Cream tanto en Liverpool como en Ibiza, iniciando así sus giras por todo el mundo. Ya no solo continuaba presentándose en los mejores clubs y prestigiosos festivales del mundo, sino también por esa época editó un remix de Morgan Page para Bad Rock. En el año 2010, Hernán Cattaneo produce The Master Series Parallel, su sexta compilación para el sello británico y su preferido hasta ahora, según sus palabras. En este volumen incorpora gran cantidad de producciones propias y muestra al lado suyo desconocido hasta el momento. El disco titulado Day, grabado en 105 BPM, es una obra de arte situada en el downtempo, el chill out y vestigios de house no muy convencionales. El disco Night, por su parte, es más similar a las anteriores compilaciones, progressive en esencia y nutrido de melodías. Es también un año muy importante para la discográfica de cual es dueño, Sad Beat. De dicho sello parten lanzamientos posicionados por grandes DJs de la escena global, dejándolo entre los favoritos del 2010. En solo 2 años, su sello discográfico ha conseguido ubicarse como un referente en el progressive con producciones y remixes de DJs como Nick Warren, Dave Simon, Danny Howells, Elke Klange, Gus Guy G, Henry Sainz, Rich Curtis, Rod Six, Mode, entre otros. Es considerado DJ residente del Festival Creamfields Buenos Aires, ya que año tras año se hace presente en el ya mítico K Scream Marina Stage. Escuchas Hernán Cataño en la vecindadradio.com. Thank you. Así suena Hernán Cattaneo en la vecindadradio.com. Y bueno, no voy a tirar ningún metal ni nada raro, pero vamos a hacer un breve break, que está muy lindo toda esta rítmica, este lunge aerodinámico, pero vamos a pasar un poquito a otro clima. Después seguimos con más Hernán Cattaneo. Y bueno, después nos vamos y le cedemos el paso a La Noche Voladora, a Top Ranking. Después de eso viene Poe Selecta, después de eso queda mucha música. Y mañana viene El Cruce y Pies de Loto. Y así más o menos es lo que va sonando en la vecindadradio.com, esta radio online, hecha pulmón, día a día. Y bueno, vamos a escuchar un Danza del Salmón y Guitarra Estrella, no sé.

Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down. You make me do. It seems to me we both should hang around and raise the population of this town. And it all seems we're running out of time. We're out of control. Bueno, esto fue el recorrido que hace la guará cuando sale de las estepas. cuando la Guará sale de las estepas y y bueno, sale a recorrer otros lugares, se deja ver un poco, viste, se lo puede llegar a ver un poco más. Así que bueno, estuvo soñando y sonando Hernán Cattaneo, este argentino que ha sabido proliferar por allí, por el mundo. Y me echamos con un poquito de clásicos de Chemical Brothers, como Star Guitar, Salmon Dance, Out of Control. Bueno, más o menos la misma década. Así que bueno, esperamos que esto les haya gustado. Vayan a archivo.org, lavecindarradio.com, pueden escuchar otros programas de La Guará Estepario. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Déjame ver las estrellas. Déjame ver las estrellas. Y el encargo ya se hizo. Y de lejos él vendrá. Todos somos elegidos en hacer la luz brillar. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar en la oscuridad. Somos estrellas bailando en este planeta. Nuestro destino es brillar. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más. ¿Estás escuchando La Vecindad? Radio.